El Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, GIMTRA, AC, con apoyo del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres, a través de organizaciones de la sociedad civil del Instituto Nacional Electoral, presenta La importancia de la participación política de las mujeres indígenas en el ámbito local. ¿Ya viste? Doña Rosa ya se va otra vez de Argüendera tan temprano. Me dijo que está pidiendo apoyo para un salón nuevo en escuela, pero solo la reciben a las 9, después ya no. Pues qué mal que se vaya de mi totera, porque deja su casa sola todo el día y no tiende a su marido y a sus niños. Pero acuérdate que ella consiguió que pusieran el parque comunitario y ahora los chavos ya no andan sin qué hacer toda la tarde. Y mínimo están haciendo deporte. Lo malo es que nadie se lo reconoce y hasta la critican tanto que en su casa ya tuvo problemas. Pero ella tiene la culpa por andarse metiendo en cosas de hombres. Esas mujeres que andan en la grilla son un mal ejemplo para las jóvenes y para las niñas. Pues yo veo que las mujeres también hacemos faena y participamos en otras actividades de la comunidad, sin que nadie lo vea o lo reconozca. Yo creo que eso ya es participación y que sería bueno que pudiéramos también ser autoridad. Las mujeres indígenas, como todas las demás, tienen derecho a participar activamente en los espacios culturales, económicos, sociales y políticos, y este derecho debe ser protegido y garantizado, a pesar de las leyes existentes. En México sigue habiendo obstáculos para que las mujeres indígenas ejerzan su derecho a la participación política. Pero no vale la pena, porque te metes en muchos problemas, en tu casa, en tu trabajo, y todavía te ganas enemigos y nadie valora lo que haces, y te expones mucho cuando andas gestionando para la comunidad, porque tienes que andar sola y hasta tarde. Sí, y además hay otros problemas. Muchas veces no hay apoyo ni de la comunidad ni del gobierno, y las que se atreven son muy criticadas. Les hacen chismes y se meten en su vida personal, cuando a veces ellas ponen hasta su propio dinero. Es importante que las mujeres indígenas participen políticamente para integrar su mirada y sus prioridades en las decisiones de gobierno de sus comunidades y municipios. Mari, ¿qué no ves que si las mujeres no participamos, las autoridades no van a tomar en cuenta lo que necesitamos? En el pueblo necesitamos oír la voz de todos y todas. Tienes razón. Las mujeres debemos estar en esos espacios. Ahora que vea a Doña Rosa, le voy a preguntar en qué la podemos apoyar. Se necesita reconocer y apoyar a las mujeres que están participando en las decisiones que a todas nos importan.